Bueno, la prédica de hoy, seguimos con la serie Personajes Bíblicos, tema 8, seguimos con David, y el título de hoy es El legado que trasciende. Trascender es pasar más allá, o sea, ir más allá. El pasaje principal de hoy es 2 de Samuel 23, versículos 1 al 5, lo voy a leer en la NTV. Este pasaje de 2 de Samuel 23 se titula Últimas palabras de David. Yo no sé por qué en este capítulo le pusieron últimas palabras, porque después sigue David viviendo, ¿no? Como que le... Ahí no entendí. Ahí le pregunto al Señor. Y dice la palabra del Señor en 2 Samuel 23, 1. Estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí. David, el hombre que fue elevado tan alto. David, el hombre ungido por el Dios de Jacob. David, el dulce salmista de Israel. Declara, el Espíritu del Señor habla por medio de mí. Sus palabras están en mi lengua. El Dios de Israel habló. La roca de Israel me dijo, el que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios. Es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol sobre la hierba nueva después de la lluvia. ¿Acaso no es mi familia, no es a mi familia que Dios ha elegido? Sí, ha hecho un pacto eterno conmigo. Su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantizará mi seguridad y mi éxito. Vamos a orar. Señor, ponemos esta palabra delante de ti, Señor. Tú me has hablado, Padre, y me has ayudado, Padre. Me has dado sabiduría para poder preparar esta palabra, Señor. Que seas tú el que habla. Que no vean un hombre, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. En la vida de un hombre, cuando va escribiendo sus últimas páginas de su vida, siempre busca un legado. Eso yo lo vi en varios, mi abuelo, varios adultos mayores que he tratado antes de su muerte, que he visto. Y sí, siempre buscan dejar un legado, decir una palabra de aliento a las generaciones futuras, algo que realmente pueda trascender su vida, ¿no? El mundo que nos rodea nos encontramos con muchas personas que quisieron trascender de su propia muerte, llegar al futuro y a la posteridad por medio de dejar un legado. Así, los del mundo les ponen muchas veces el apodo de el grande, el magnífico, el gran. A todos estos generales, guerreros, reyes, gobernantes implacables en interminables guerras, luchas y conflictos, y ellos salieron victoriosos en esas luchas, en esas mil batallas, ellos fueron los vencedores, pero murieron. Y ahora están sus nombres en los libros de historia, en las biografías. Bestseller, le dicen, no, la de gran venta. Definitivamente, estos personajes de la historia de la humanidad cambiaron el mundo que conocemos. Muchos sabemos, aquí le decimos héroes de la patria, ¿no? También en Estados Unidos también tienen sus héroes de la plata. En mi país también tenemos héroes de la patria. Pero, ¿habrán ellos realmente trascendido la barrera del tiempo? ¿Llegarán realmente a influir en lo más importante? ¿Influirán en la eternidad? La Biblia nos dice en Eclesiastés capítulo 2, 14, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, Eclesiastés 2, 14, dice, pues el sabio sabe lo que hace, pero el tonto no sabe nada de nada. Pero también me di cuenta de que todos tenemos un mismo final. Versículo 15. Así que me puse a pensar, dice Salomón, ¿qué gano yo con ser tan sabio si al fin de cuentas moriré igual que los tontos? Esto no tiene ningún sentido. Como los sabios mueren igual que los tontos y como todo se olvida con el tiempo, después nadie vuelve a acordarse ni de unos ni de otros. Y luego dice más abajo, todo esto es como querer atrapar el viento en esta versión. Concluye en el versículo 22 diciendo, después de tantos trabajos, esfuerzos y preocupaciones, ¿qué nos llevamos de este mundo? ¿Qué? ¿Qué dice? Estás nada. Ahí está. Todos los esfuerzos que hagamos en esta vida, que nos des más cosas de esta vida. ¿Sí me escucharon? Todos los esfuerzos que hagamos en esta vida, que nos den más cosas de esta vida. Así como la gente del mundo lo ve. Así como algunos cristianos son influenciados también. Bienes materiales. Los voy a mencionar porque a veces uno dice, ay, pues sabrán o no. Yo creo que sí, ¿no? Pues el dinero, las propiedades, los carros, el conocimiento, la escuela, la carrera, los títulos, libros, pues las mujeres, dirán los hombres, ¿no? Porque los hombres así se miden. Yo estuve en el mundo y así se miden, ¿no? Ay, ¿con cuántas mujeres anduve? Ese es el hombre del mundo. Ya la mujer de hoy también, ¿eh? La mujer de hoy no se aleja mucho de ese tipo de pensamientos. La mujer del mundo de hoy piensan igualarse a lo malo, degradándose a ellas mismas. Quieren igualarse en lo malo pensando este tipo de pensamientos. ¿Con cuántos hombres anduve? Bienes materiales, conocimiento, hombres o mujeres que anduvieron, reconocimientos. Ya ven, los del mundo, ¿no? Los Óscares, los Grammys, premios Nobel, títulos, reconocimientos X. Todo eso dice la palabra que leímos recién en Eclesiastés que no va a trascender a la eternidad. Eso quería decir el rey Salomón. No que seamos perezosos y que el ocio nos gane. No, nada que ver. Claro que no. Todo lo contrario. Dios nos llama a trabajar, pero no nos llama a afanarnos en las cosas de este mundo. Todo esfuerzo, hermanos, que se basa en conseguir las cosas que acabo de enumerar de este mundo, ¿se quedan en dónde? En este mundo. Todo se topa con la muerte, mis hermanos, todo. El mundo dice, fíjense otra cosa que dice el mundo que yo creo que aquí la mayoría deben de saber. Hay tres cosas que cada persona debería de hacer durante su vida, dice. Número uno, plantar un ¿qué? No, ya sabía que lo conocían, ¿eh? Número dos, tener un hijo. Y número tres, escribir un ¿qué? Un libro. No escribir una caricatura, no. Escribir un libro. Esta fue una frase célebre que dijo un poeta, filósofo, político del siglo XIX, muy famoso, que a mí me gustaba, yo leí su biografía. De hecho, vivía en una calle que cruzaba con el nombre de ese famoso poeta. Aquí está la armada, lo debe conocer. José Martí, el cubano. Una vida ejemplar, realmente él peleó por los derechos de los pobres, por la democracia, peleó contra el imperialismo y la oligarquía, y a través del modernismo de su literatura, sí, realmente él, después de 2 siglos y medio, pues podemos decir que trascendió en ese sentido. Pero ciertamente yo puedo decir que la visión de este noble escritor, plantar un árbol, o sea, beneficiar a la qué? A la naturaleza, al planeta. Tener un hijo, o sea, la continuidad de mi sangre, la permanencia de la especie. Y número tres, que era escribir el libro, mi legado intelectual para incrementar el conocimiento de la humanidad. Cuando uno se lo plantea así, son puntos nobles. Repito, no se me malinterprete, es noble, está bien. Hasta tiene sus bases bíblicas. Porque en Génesis capítulo 1, Dios nos manda a administrar y a gobernar este planeta. ¿Qué planeta? El planeta Tierra. No Marte, como quieren ir algunos ahora, que quieren ir a Marte a colonizar, ¿no? Nos manda a administrar y gobernar bien este planeta. Ese es el punto número uno, ¿no? Plantar un árbol. Nos manda a ser fructíferos y multiplicarnos. Ese es el punto número dos, tener un hijo. Y claro, le da importancia al estudio, punto número tres, dejar un libro, un legado intelectual, pero de su palabra, dice la Biblia, Deuteronomio 6, versículos 7 al 9, para que lo apunte y lo vea. Ahí el Señor nos manda a memorizar, a estudiar día y noche su palabra. Y por eso podemos saber que el legado del cristiano va más allá de lo que ese gran filósofo, escritor, poeta dijo José Martí. Realmente trasciende el legado cristiano las culturas, los idiomas, las tradiciones y las naciones. Así como también lo hizo la célebre frase de este escritor cubano. Pero más allá de todo eso, trasciende la vida misma, el legado cristiano. Sus consecuencias son ¿qué? Eternas. Esa es la gran diferencia. No es una diferencia pequeña. No solo tienen una repercusión, una influencia en esta vida temporal, sino que sus consecuencias se extienden en la eternidad. Así, el otro gran poeta, no el cubano, sino el cristiano, David, en este pasaje que titularon los traductores como sus últimas palabras, nos deja un legado que trasciende el tiempo y se extiende a lo eternal. En el versículo 1, vamos a leerlo de vuelta. Estas son las últimas palabras de David, David, hijo de Isaí, David, el hombre que fue elevado tan alto, David, el hombre ungido por el Dios de Jacob, David, el dulce salmista de Israel, declara. David era el hombre terrenal porque sí cometió errores, como usted y como yo. Era hijo de Isaí, pero pasó a trascender a lo eternal cuando fue elegido por el Dios de los patriarcas para ser ungido por el Espíritu Santo, como usted y como yo. Este salmista o poeta músico fue ungido para ser un adorador, ahora del único Dios vivo. Lo que adora ya desde ahora y hacia la eternidad, lo hace por su nueva naturaleza que ya fue cambiada. No es un mero poeta o un músico terrenal, es el ungido por el Espíritu de Dios para ser un adorador eternal. Como usted, mi hermano, mi hermana y como yo. Lo adoró David al Señor por sus muchos salmos, ¿no? Pero esa adoración solo era el resultado de lo que había en su corazón, en su naturaleza llena del Espíritu de Dios. Un corazón manso y bondadoso, pero lleno del celo de Dios, celoso por cumplir los mandatos del Señor. Esto lo hizo poseedor, fíjense, eso mismo lo hizo poseedor de las otra célebre frase, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Porque lo sabemos y lo repetimos una y otra vez, pero ¿sabemos qué significa eso realmente? Habíamos explicado la semana pasada qué significaba eso. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y habíamos dicho que era Dios proclamando: en David he hallado un siervo que puede hacer todo lo que yo quiero, porque se parece ¿a quién? A mí. Eso decía el Señor. Esta es la frase del Señor. Y yo la puedo hacer para mí. Usted, hermano, hermana, lo puede hacer para usted. Y el anhelo de Dios es que cada uno de sus hijos, todo aquel que se hace llamar cristiano, lo haga suya esa frase. Ese es el objeto. Versículo 2: el Espíritu del Señor habla por medio de mí, sus palabras están en mi lengua, dice David. ¿Cómo simplificar mejor al gran salmista y profeta David? Sino con este versículo: el Espíritu del Señor habla por mí, sus palabras están en mi lengua. David, el salmista, que escribió 73 a 84. No me voy a pelear con los teólogos, ¿no? Algunos dicen 73 según la versión hebrea de la Biblia, y otros en la versión de la Septuaginta dicen que hasta 84 salmos hizo David. Sabemos que de los 150 salmos, 51 o 49, dependiendo cómo, quién lo diga o quién, pero alrededor de 50 son salmos anónimos, que no tienen un autor específico que dice ahí la Biblia. Algunos le asignan a David más, otros menos, pero sabemos que 73 u 84 de 150, pues son muchos, ¿no? Profeta este David también. Como lo menciona Pedro en Hechos capítulo 2, 30. Pedro ahí lo cita y lo llama a David profeta. Y es que realmente aproximadamente la mitad de las referencias del Antiguo Testamento con relación al Mesías, al Salvador, citadas ¿por quién? Por los autores del Nuevo Testamento, están tomadas del libro de los salmos, fíjense, por medio de sus alabanzas y de sus oraciones, las de David, tenemos cánticos de adoración al Señor, como el 103 que dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué salmos bonitos hizo David? ¿Y qué me dicen de sus palabras proféticas que nos dejó como legado, como las que menciona el mismo Señor Jesús en Mateo 22, 42, cuando se enfrenta a los fariseos y dice en la NTV, Mateo 22, 42, ¿qué piensan del Mesías? O sea, Jesús dice a los fariseos, a los líderes, a los eruditos y escribas de la época, ¿qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? ¿Qué contestaron ellos? Es hijo de David. Pues Jesús le respondió: entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. O sea, un inspirado David en el Salmo 110 citaba una conversación de el Dios Padre con el Dios Hijo, con Jesucristo. O el Salmo 22, profetizando el sufrimiento del Señor en su primera venida. Muchos recordamos Isaías 53, ¿no? Pero el Salmo 22, entonces el Salmo es maravilloso. Y profetiza acerca del sufrimiento de ese siervo de Dios, el profeta, el siervo que es el Mesías nuestro Señor. Pero también ese Salmo 22 nos da esperanzas porque profetiza acerca del futuro gobierno en toda la tierra. ¿De quién? del Mesías en su segunda venida, que será pronto. Pero ese mismo Espíritu de Dios es el mismo que mora en nosotros. Yo no sé si a algunos les cayó el 20 con eso o no, porque yo lo he repetido ya, de que estos grandes hombres de Dios no son especiales porque tienen coronita, como David tenía coronita por ser rey, no, pero porque eran preferidos de Dios, sino usted y yo podemos pasar a ser parte de la familia de Dios, tal cual como David. No pide nada al Señor, pide arrepentimiento genuino de corazón y que confiemos en Él. Eso es lo que pide. Pero sí, es difícil confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque si no lo conocemos, ¿cómo vamos a confiar en una persona que no conocemos? Sí lo entiende, ¿no? Usted viene en la calle y viene una persona, oiga, me presta este dinero y ahorita se lo debo, ahorita voy a la esquina y voy a comprar. Eso aquí en el mundo le dicen el cuento del tío. A mí me lo hicieron, ¿eh? Hace mucho. Pecaba de inocente. Pero el tema ahí es, ¿confiaría usted en esa persona? Pues claro que no, ¿no? Pero si lo conociera bien, sí confiaríamos, ¿sí no? Es eso nuestro Señor. Nos invita a ser parte de su familia por medio del arrepentimiento genuino y la vida que llevamos en santificación por medio de la fe, o sea, la confianza que yo le tengo. Ese mismo Espíritu, hermanos, mora en usted y yo, de los que nos arrepentimos y somos parte de la familia de Dios. De los que le falta arrepentimiento, de los que le falta depositar su confianza en Dios, no es tarde. Todavía no ha muerto, todavía Cristo no ha llegado de vuelta, no ha regresado. Todavía hay chance de ser parte de la familia de Dios. Ese Espíritu, el que mora en todos aquellos que creímos y creemos en su obra de salvación en la cruz y tenemos nuestras esperanzas, no en las cosas temporales que se terminan con la muerte física, sino más bien depositamos nuestra esperanza esta vez en ese futuro gobierno eternal, que es la roca que golpea aquella estatua del sueño de Nabucodonosor. ¿Qué? Ese es el tema. O sea, hay que tener conocimiento de la palabra de Dios para cada día confiar más en el Señor. Hay que leer la palabra. Imperios enteros, poderosos, vinieron y se fueron. Y llegó la roca, dice en ese sueño en Daniel capítulo 2, y destrozó aquella estatua. Recuerdan, ¿no? Cabeza de oro, brazos y pecho de plata, caderas de bronce, piernas ¿de qué? De hierro y pies de hierro y barro mezclados, que es ahí donde estamos viviendo nosotros, ¿no? Daniel 2:34, traducción del lenguaje actual. Daniel 2:34 dice: mientras su majestad contemplaba, o sea, Nabucodonosor contemplaba la estatua, una piedra que nadie arrojó, o sea, no fue por mano humana, vino rodando y golpeó a la estatua en los pies, y la estatua se vino abajo. Todos los metales, el oro, la plata, el bronce, el hierro, el barro, todos se hicieron polvo. Y enseguida vino un viento muy fuerte y se lo llevó todo como si fuera paja. Nunca volvió a encontrarse nada de la estatua. ¿Qué se encontró de esa estatua? Nada, nada. Sin embargo, la piedra que golpeó la estatua llegó a ser una gran montaña. Era tan grande que llenaba toda la tierra. De la estatua, los imperios del mundo, la vanagloria de la vida. A lo largo de la historia, tantos grandes seres que habla la historia de la secular, todas las obras, acciones de la humanidad en el tiempo pasado, todo, absolutamente todo, será llevado por aquel viento y será destruido. y nunca más se encontrará nada de toda aquella obra del hombre bajo el sol. Eso dice la palabra y yo le creo. De toda esta vanidad, qué lindo vestido, qué collar bonito, ay, qué aretes de no sé qué, qué bonito carro, qué hermosa y amplia casa, ay, qué fotos, ahí te subiste al Face, estabas en Vallarta, ¿no? No, estaba ahí con la foto de la playa, ¿no? Ay, me tomé con la cara. Hay gente así, dicen. Ay, la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad, qué grande, impresionante es. La Muralla China. ¿Sí saben la Muralla China? Está grande. Subirla, no les recomiendo. Las torres esas que hacen de 800 metros de altura. ¿Qué ciudades grandes hay ahora, no? París, Nueva York, Shanghai, Tokio, Dubái está impresionante. Yo lo vi por el YouTube. Está impresionante realmente. Nada de eso va a quedar, nada. Solo estará nuestra esperanza bendita. El Rey de Reyes, esa piedra que golpeó esa estatua y que va a gobernar por siempre y para siempre. En eso nos aferramos, nosotros los cristianos. ¿Qué más importante, qué cosa más importante hay que ser parte de ese reino eterno? ¿Qué hay más importante que eso? Por eso, como David, nosotros debemos de profetizar la palabra del Señor. Como decía recién en 2 Samuel 23:2, el Espíritu del Señor habla por medio de mí. Sus palabras están en mi lengua. Ayer practicamos un poco eso, ¿no? Los que vinimos. La palabra del Señor está en nuestra lengua y la profetizamos, la predicamos. Y su palabra profética más segura, su poder para salvación, está en nuestras lenguas para que sigamos proclamando su verdad. Enfoquémonos en eso, hermanos. No callemos así como lo dispuso. Por ahí algún gobierno o hacer, ay no, pues haga, no callemos, hay que hablar la verdad, para que por medio de la predicación de la locura de la cruz, otros lleguen a ser parte de ese reino eterno. No hay mayor misión en un cristiano, en alguien que Dios, que no lo merece, pero Dios lo hizo su hijo, que eso, mis hermanos. Versículo 3 y 4. 2 Samuel 23:3 dice: el Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo, el que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios, es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol sobre ella, la hierba nueva después de la lluvia. Así como David gobernó con justicia y en el temor de Dios, nosotros también debemos de gobernar nuestras vidas y las vidas que Dios puso a nuestro cuidado con justicia y con temor de Dios. Amén. Esto es importante, mis hermanos. Así nuestras vidas, estas que tenemos ahora, esta temporal, y la de nuestras familias que Dios puso a cargo de esos padres, se llenarán, como dice la palabra que recién leímos, de la luz de Dios, sin nubarrones, resplandecientes, como dijo el Señor. Y yo, mis hermanos, le creo. Mateo 5:14 al 16, traducción del lenguaje actual, dice esta frase también célebre del Señor: ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así las demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Qué bonito suena, ¿no? Alabarán a Dios, no me darán honra a mí por hacer una buena acción, porque de mí no parte nada bueno, yo soy el conducto nomás. Y van a alabar a nuestro Padre que es que está en el cielo, el Dios Todopoderoso. Volviendo a 2 Samuel 23:4, en otra versión se lee: es como la luz de la mañana y como el sol después de la tormenta. Para los que ahora están pasando por una tormenta, ¿no? Esa es la luz del Señor, es poderosa. Le hace bien a la tierra y hace crecer la hierba, dice. La luz del Señor hace bien a la tierra y hace crecer la hierba en donde resplandece. Por eso, que la luz del Señor resplandezca en sus vidas, en mi vida. Nuestras vidas, mis hermanos, ya están llenas de la luz de Dios. Entonces, tienen la capacidad de iluminar la vida de los demás. ¿Haciendo qué? Haciendo el bien. O sea, haciendo las obras del Señor. Y haciendo crecer en lo espiritual a los demás por medio de su palabra. Versículo 5. Versículo 5 dice de 2 Samuel 23: ¿acaso no es a mi familia que Dios ha elegido? Sí, ha hecho un pacto eterno conmigo. Su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantizará mi seguridad y mi éxito. ¿Quién va a garantizar mi seguridad y mi éxito? El Señor Dios. El pacto davídico del que está hablando claramente no es el que nosotros recibimos en forma exacta. A nosotros no se nos prometió que tendríamos a nuestra descendencia sentados permanente en el trono de Jerusalén, que es el pacto davídico, ¿no? Pero sí se nos prometió, mis hermanos, recordemos, sí se nos prometió el Señor a nosotros. Nos prometió, nos aseguró, se puso como garante de que nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes en su gobierno eternal. En aquel gobierno que la roca destruye todos los gobiernos del mundo y va a gobernar por los siglos de los siglos. En ese gobierno nos promete como hijos de ellos, príncipes, gobernar junto al Mesías, al Señor. Esa es una promesa, eso está en 1 de Pedro 2:9 para los que anotan, 1 de Pedro 2:9 y Apocalipsis 5:10. Nuestro pacto también entonces está arreglado y asegurado hasta el último detalle, como el de David. Apocalipsis 5:10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto no es figurativo, esto es literal. Siendo Dios el garante de mi seguridad y éxito. Los cristianos, a diferencia del mundo, debemos de saber vivir totalmente, subrayo, totalmente dependientes del poder de Dios. Por eso digo, cuando lo conocemos más y más, podemos, ay, ¿cómo le haré para llegar el próximo? Se me acabó el dinero, no sé qué hacer. A empezar a orar, a confiar en el Señor, a buscar trabajo. No es que, voy a confiar en el Señor y empiezo a contar ovejitas. No. Hago mi parte, claro, pero confío en el Señor. Eso es lo que en la Biblia dice: no te afanes, échale ganas, pero no andes preocupado, porque el Señor va a garantizar, le va a poner su sello y firma. Salmos 18, versículo 1 y 3. NTV seguimos. Dice David el salmista: Te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza, mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Vamos a bajar hasta el versículo 18. Versículo 18. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo, me condujo a un lugar seguro, me rescató porque en mí se deleita. El Señor me recompensó por hacer lo correcto, me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor. No me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios, me he abstenido del pecado. Miren, y aquí así se activan las bendiciones de Dios, Así se activan las bendiciones de Dios, mis hermanos. El Señor me recompensó por hacer lo correcto, lo justo, dice otra versión. Él ha visto mi inocencia en los fieles. Con los fieles te muestras fiel. A los íntegros les muestras integridad. Con los puros te muestras puro, pero te muestras astuto con los tramposos. Rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. Enciendes una lámpara para mí. El Señor, mi Dios, ilumina mi oscuridad. Esa me gusta. Con tu fuerza puedo aplastar a un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es mi escudo. Es escudo para todos los que buscan su protección. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Es Dios quien me da fuerza, mis hermanos, y hace perfecto mi camino. Muchos, apenas cuando comienzan a recibir de las bendiciones del Señor, luego desvían la verdadera causa y fuente de todo lo bueno recibido. Lo echan a perder. Echan a perder la bendición de Dios. Y piensan que ellos mismos hicieron perfecto su camino. Pierden esa humildad por la cual el Señor los rescató. Y ahora pasan a ser soberbios, orgullosos. Y a esos, ¿Dios qué hace? Los humilla. Cuando andamos en el camino del Señor, somos como ese ciervo que anda en las montañas saltando de un acantilado al otro. Inmutables, sin miedos, confiados. Verso 35 del Salmo 18 dice: me has dado tu escudo de victoria, tu mano derecha me sostiene, tu ayuda me ha engrandecido. Has trazado un camino ancho para mis pies, a fin de evitar que resbalen. Esto es saber quién es el garante de mi vida. Saberlo me hace andar en caminos de justicia, en el temor de Dios. No creer en sus promesas, en sus garantías, como lo acabamos de leer en el Salmo 18, pensar para mí mismo, bah, puras palabrerías, puras tonterías, dirían algunos. ¿Quién sabe si son ciertas? Dicen. Igual a mí no me funcionaron nunca. Eso mismo los condena en su orgullo, mis hermanos, su orgullo de incredulidad, el peor de los orgullos. Si volvemos a 2 Samuel 23:6, ahí nos dice las consecuencias de no conocer a Dios, de la incredulidad o el no confiar en su poder y en su fidelidad. 2 Samuel 23, 6, seguimos en la NTV, dice: pero los que no conocen a Dios son como que espinos que se desechan, porque desgarran la mano que los toca. Están maldecidos. Se deben usar herramientas de hierros para cortarlos. Serán completamente consumidos por fuego. Gran profecía, dice David. Los que no conocen a Dios, los que no le temen, los que permanecen en la incredulidad, ¿cuándo viví eso? Bueno, a todos ellos que no quieren, que por eso, justamente por eso, no quieren andar en los caminos de justicia del Señor, haciendo el bien y no el mal. Son como esos espinos que Dios desecha y debe de arrancarlos con mano dura, con mano poderosa, con vara de hierro. Toda persona que toca y se cruza en esas vidas incrédulas son dañadas. Así, por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento de que esa gente incrédula son que andan engañando y también son engañados. ¿Vieron? Qué feo es eso. Qué feo, ¿no? Vivir en un mundo. Yo lo viví en el mundo empresarial. Realmente, puro engaño. Puro engaño. Puro a ver cómo le puedo sacar el mayor provecho a él. Y yo, ¿cómo le voy a sacar mayor provecho a él? ¿Vieron cómo es todo lo contrario de lo que la Biblia propone? La Biblia es: el mayor sirve al menor. Y el mundo es: el mayor aplasta al menor. Y igual así, siguen eligiendo el mundo que la doctrina de Dios. Por eso el Señor usa esa herramienta de hierro, castigo duro para cortarlos, a un espino que no se puede tratar suave, porque al acariciarlos uno se clava el espino en la mano. Dios aplica la dureza que se merecen y son cortados y echados al fuego. David nos da este pasaje en lo que se titula sus últimas palabras. Nos ofrece un buen consejo, ¿sí o no? Es un buen consejo este pasaje. Este es su legado. Y nos da la palabra de vida y esperanza para los que conocemos y confiamos en el Señor. Y advertencia para los que siguen permaneciendo incrédulos, lejos del corazón de Dios. Para los que lo conocemos y queremos seguir confiando en Él. Él, el Señor, es el garante del pacto. Yo nada puedo hacer. Yo no sé ni qué voy a estar haciendo en una hora. Yo puedo salir a la calle, ya lo he dicho, y me aplasta un camión. Ay, hermano, no sea tan gráfico. Ay. No es que quiera morir o tenga sentimiento de suicidio. Sí los tuve hace muchos años. Pero la muerte es algo que definitivamente debemos de enfrentar, mis hermanos. Todo humano, bueno o malo, en Cristo o no en Cristo, tiene que enfrentar. Y quizás esa última generación, como dice Pablo, ¿no? Claro, no la va a enfrentar. Siempre anhelamos ser esa, ¿sí o no? Siempre yo anhelo ser esa. Pero no debemos de temer a la muerte, porque ya nuestra trascendencia está más allá de la muerte. Cuando Dios es el garante del pacto por cual yo vivo, por cual yo sirvo, como dice en la Biblia, ¿a qué temeré? ¿Qué me hará temer? Es como cuando uno, un ejemplo burdo, ¿no? Es como cuando uno compra algo de valor aquí en el mundo, ¿no? O sea, un carro, un refri, una TV, una lavadora. ¿Y qué busca? Ay, esa marca me dijeron que era buena. Ay, pregunta, ¿no? Ay, vecina, esta marca, ¿está buena la marca de la lavadora esta? Mave, por decir una marca. Sí, pues no he batallado. Y mi mamá y mi hermana en la carne también me dijeron así. Mi otra vecina también le gustó. Y voy y el vendedor me dice, así, asá. Bueno, vamos a confiar, ¿no? Porque ya me instruí un poco. Compro ese artefacto. Pero busqué yo la marca y busqué el consejo. ¿Por qué? Por la garantía. Y esa confianza surge en que conocemos esa marca, nos han hablado de ella y vemos que conocidos, gente de confianza nuestra, nos han respondido bien y hablado bien de la marca y como tal de la garantía que tiene escrita ahí. Porque hay una garantía, vieron que compramos un aparato y hay una garantía, ¿no? Dios nos muestra que Él es digno de la confianza que en su palabra está escrita. Que una y otra vez Él cumplió en estos personajes bíblicos que estudiamos. Y una y otra vez nos cumple a nosotros en nuestras vidas personales. Pero debemos de vivir una vida que realmente le busque. Agradecido en verdad por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Una vida como la de David, que realmente buscaba agradarle. Como leímos en el Salmo 18:20 recién, el Señor me recompensó por hacer ¿qué? Lo correcto. Me restauró debido a mi inocencia. Pues he permanecido en los caminos del Señor, o sea, permaneció. No me he apartado de Dios para seguir el mal. David no estaba confiado en sus capacidades. Y ya vimos que él tenía muchas cualidades y capacidades que el mundo ¿qué? Aplaudiría y aplaude. David conocía a Dios, por eso sabía claramente que solo Dios es suficiente para cumplir con la garantía de seguridad y éxito que él tiene escrito en su palabra. Él es nuestro sol de la mañana, el que ilumina nuestras vidas a todos los que andan en su justicia, en la justicia de Dios. Pero sí, también dice la palabra, pero desecha al que se empeña en no conocerle. Y por ende, al no conocerle, no confiar en él. El que no le teme a Dios, dijimos y aprendimos en esta serie, ¿a quién le teme? A los hombres. A eso fue el rey Saúl y así terminó. Le fue arrancada con herramienta de hierro el ungimiento. Con espada y lanza él murió y fue echado al fuego consumidor. Toda esa gente está bajo la ira de Dios, bajo su justo juicio. Pero vayamos ahora, y con esto vamos a ir cerrando, a Primera de Reyes capítulo 2, para cerrar el legado del rey David. Estas palabras se las dijo a su hijo Salomón, el que le sucedería en el trono de Israel. Pero ciertamente es un consejo de Dios a todos sus hijos, a todos. A usted, mi hermano, mi hermana y a mí. Primera Reyes 2:1 dice, seguimos en la NTV. Versículo 1, cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón. Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios. Y sigue todos sus caminos, obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés, alias las escrituras, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Y David sabía que el pacto que Dios le ofreció era condicional. ¿Condicional a qué, mis hermanos? A la obediencia. La obediencia, que no es un, es una palabra de moda, ¿no?, en las iglesias de ahora. Pero sí, el pacto de Dios se da, es condicional. Él es todopoderoso y Él es garante del pacto, como vinimos diciendo. Pero de nuestra parte tiene que haber una obediencia. Esa es la condición. Verso 4. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo: y tus descendientes viven como debe de ser. Si tus descendientes viven como debe de ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con toda el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Si obedecemos, si hacemos la justicia de Dios en nuestras vidas con toda el alma, o sea, de buena gana, de corazón sincero, sin hipocresías, sin doble caras, ni siendo convenencieros. ¿Sabes lo que es convenencieros, no? O sea, me conviene, no me conviene, me conviene hacerlo así, me conviene hacerlo así. Eso es lo que dijimos, tener agendas personales. Sin nada de eso. Entonces, y solo entonces, mis hermanos, se activará la garantía de Dios. Ya sabe, mi hermano, ¿quiere la garantía de Dios? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Todos queremos la garantía de Dios. Entonces, nomás no funciona con el querer. Hay que activar la garantía. Y se activa por medio de la obediencia. Obedeciendo lo que está escrito en su palabra. Él la dejó, no es casual. Porque si obedecemos lo que está escrito, es porque le creemos al que escribió la garantía. Y si le crees a determinada marca que compraste un carro, ay no, pues yo creo que Honda es bueno en este carro, o que el refri es Samsung o Whirlpool, y vas a seguir esos consejos e instrucciones del manual del usuario. ¿Y qué dice siempre el manual? Que el uso correcto que debe darle, ¿no?, a ese carro, a ese aparato. Y si lo uso mal, ¿qué pasa, mis hermanos? Se descompone. Si no le hago caso a lo instructivo, se descompone. La garantía no funciona, no se activa. Pues entonces, por más buena que sea la marca, no, es una Whirlpool, uff, es de los mejores refres. Ay, Mave, no, lo mejor en lavadoras. No, hombre, no hay otro mejor. Pero si yo le meto diésel a mi carro de gasolina, si yo le meto a mi lavadora, que es 110, ahora vienen 110 y 220, ya sé, pero bueno, digamos que es 110, como nomás 110, y le meto 220. Y lo había leído el instructivo, no meter 220, esto es 110. ¿Qué va a pasar con el aparato? Se va a romper, va a tronar. Es la misma analogía con el instructivo de vida que nos dejó el Señor en la Biblia. Si en verdad le creemos, le vamos a hacer caso. Si recibimos y vamos a recibir, entonces así, la seguridad y la protección de Dios. ¿Habrá otra manera, mis hermanos? ¿Habrá otra manera para aquel incrédulo o rebelde que dice: ay, no, pero debe haber alguna manera, algún atajo, ay, debe haber alguna bifurcación ahí que me pueda meter por el empedrado, por la terracería? La respuesta es contundente: no. Y así como de contundente es la respuesta negativa, también las consecuencias de seguir o no el manual de instrucciones de la vida. Muchos ya vivimos, me incluyo, las consecuencias de la desobediencia, de leer el manual y saber lo que dice: no robarás, no mentirás, no adulterarás, honrarás a tus padres y a tus madres. No, pero yo le voy a echar ganas, ya me recibí, ya tengo título, ya no sé qué. Hice esto, hice lo otro, tengo un amigo que es hijo del diputado y es hijo del presidente y no sé qué. Ya la hice. está frotándose las manos. Yo era así, pero veo mucha gente y son cristianos también que son así. Y me da mucha tristeza verlo, porque yo sé cuál es la consecuencia de eso, de la desobediencia. En mi desobediencia he tenido muchas cicatrices y mi familia sufrió por mí. Y todavía tengo repercusiones de esa desobediencia. Quiero que entendamos bien, mis hermanos. La única manera, mis hermanos, es seguir el instructivo. No hay otra. No hay un atajo, no hay una manera más fácil como me plantean estos falsos maestros, estas falsas doctrinas, estos lobos rapaces que se hacen, pasar por pastores. Doctrinas de demonios. Solo decrétalo. ¿Sí lo escucharon, no? Decrétalo, recházalo que estás enfermo. Ay, espántalo. Solo cree y vive la vida a tu manera. Al cabo, Dios es amor. Dios te consiente, Dios te apapacha. Ya si te bautizaste en agua y te naciste en una familia cristiana, ya la hiciste. Ya estás del otro lado. Ahora, a seguir la vida loca. Puedes tener lo mejor de los dos mundos. Vas a la iglesia, hasta sirves en la iglesia. Y Dios te va a bendecir, como lo hizo con David. Y vas a tener dinero para irte a los bares con tus amigotes a emborracharte, pero poquito. Me voy a emborrachar poquito porque soy un cristiano responsable. Me voy a enganchar muchachas, pero no tan así, ¿no? O sea, no tan malas ahí en el bar. Pero no tomo mucho, ¿eh? Y no voy todos los fines de semana al bar. Voy un fin de semana sí, uno no. ¿Usted cree que Dios está viendo cuántas copas me voy a tomar antes de él desatar su disciplina? A ver, Gabriel, ve a medirle los mililitros que está tomando ahora en el vaso. A ver, no, ya anda que se va, ya le va a dar la, va a ser la bailadora, ¿no? La de los borrachos, ¿no? Que andan tambaleando. Andábamos así, ¿no? Algunos aquí. David dejó un legado a mis hermanos que trascendió el tiempo y la vida en esta tierra. Porque él fue sepultado, su cuerpo físico, y todavía ahí en Jerusalén está su sepultura. No sé si alguien fue a Israel, ahí está. Lo vi por YouTube. Mi abuelo sí fue. Mis tíos también fueron. Ahí se tomaron fotos muy bonitas. Pero su alma, su cuerpo estará ahí en la sepultura, pero su alma y su espíritu está con el Señor. Él ya trascendió a la siguiente vida, a lo eternal. Pero también, mis hermanos, si me permiten, algo que el Señor puso en mi corazón, que Él me dijo bien claro, para todos aquellos que son huérfanos, que no tienen padre o que el padre los abandonó, que como yo, que el padre estuvo ausente durante gran parte de su infancia y adolescencia, porque pues, mi padre sí trabajaba, ¿no? Pero nunca lo veía. O hay otros peores, ¿no? Que por dicen que te van a trabajar y ya no sé dónde se quedan, ¿no? Para todos aquellos, el Señor puso en mi corazón este pasaje y antes de terminar me gustaría decirlo. Primera de Reyes capítulo 2, versículos 10 y 12. Perdón. Es ese. Luego David murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. David reinó en Israel durante 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón lo sucedió y se sentó en el trono de David, su padre, y su reino se estableció, ¿qué? Firmemente. El reino de su hijo Salomón se estableció firme. Por su legado, el legado que David le dejó y su ejemplo. Su hijo iba a batallar con sus propias batallas personales, claro. Tenía 1,000 mujeres el pobre Salomón, imagínese. Pero vemos en la vejez de Salomón, fíjense, en la vejez de Salomón, en el libro de Eclesiastés, que Salomón volvió al Señor. Salomón regresó con Dios. Eclesiastés 12, 13 y 14, el último, los dos últimos versículos de Eclesiastés dice: así culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Así concluyó este libro Salomón. Él volvió al Señor por el legado dejado por su padre David, en donde el proverbio dice bien: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Y Salomón recordó seguramente el legado de David y regresó al Señor en su vejez. David aplicó el instructivo de Dios en su vida y en sus hijos. David le creyó a Dios como Abraham, e hizo que Salomón regresara después de haber estado perdido. Guardemos este manual de vida en nuestros corazones, mis hermanos. Solo en él, en la Biblia, vamos a hallar la vida eterna. Vamos a hallar a Jesucristo para mi vida y para mi familia, para mis hijos. Esto es un legado que verdaderamente trasciende a la eternal, a lo eterno. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por permitir llamarte Padre. No somos más que seres creados, y tú, el creador de todo lo visible e invisible, y nos has hecho tus hijos, mi Señor, por tu gracia infinita y tu amor inagotable. Señor, queremos dejar un legado, no como el mundo plantea, sino como tu siervo David, que trascendió esta vida temporal, hablando tu palabra de poder de salvación, predicando tu verdad, porque así lo quisiste, que por medio de la predicación de tu palabra nos lleves al arrepentimiento genuino. Pero no solo predicando por la boca, sino principalmente predicando en el ejemplo, en el ejercicio de tu justicia en nuestras vidas. Señor, queremos obedecer, porque es la única manera de activar tu garantía de seguridad, de protección y de éxito. Ya no quiero seguir mi voluntad, mi Dios, sino la tuya. Tu voluntad, mi Dios, es mejor que la mía. Ayúdame en mi incredulidad, porque te he fallado, mi Dios. Ayúdame a conocerte más y más, porque ahí está la trascendencia que realmente es importante, la vida eterna. Y Señor, tú lo dijiste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quiero conocerte más y más, para tener una relación cada vez más íntima contigo, Señor, más cercana como la tuvo David. Quiero que mi corazón, Señor, esté confiado como aquel siervo que anda saltando en la montaña confiado. Saber que tú eres mi garante y que no más, nada más necesito que eso, mi Dios. Confiando en tu pacto fiel y verdadero, eternal, con trascendencia en lo eterno. Padre, confiamos en eso y te damos, te entregamos nuestras vidas. Una vez más, lo ponemos delante del trono de tu gracia, para que tú lo moldees y hagas con ella lo que tú quieras. Porque con lo que tú quieres, Señor, es lo mejor para nosotros. Lo decimos, Padre, y confiamos en esta tu palabra. Gracias, Padre, En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.